y tiene más de 10 años de experiencia como coach especializada en programación neurolingüística, psicología positiva, mindfulness, Enneagrama y crianza consciente. El tema que el día de hoy vamos a tocar aquí nos convoca a un profundo y transformador Entrando al Ser, una conversación que busca emprender no solo con mente, sino también con alma. Así que quédense con nosotros, porque este café viene cargado de conciencia. Los invitamos a que se conecten desde nuestras aplicaciones disponibles en Play Store, Apple Store, además que estamos en Zeno Radio, ahora también estamos en myturner.com. Déjenos sus preguntas y comentarios al WhatsApp más 1-551-254-8201. Tras la pausa continuaremos con la buena música y enseguida empezaremos este tema, pero no sin antes les comparto la encuesta del día de hoy, porque como saben, en cada programa tenemos una encuesta. Pues el día de hoy no podía ser la excepción. El día de hoy estamos preguntando a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, ¿cuál de estas emociones te cuesta más gestionar a emprender? Ya sea A, el miedo al fracaso; B, impaciencia; C, inseguridad. Recuerden que pueden participar libremente en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook, que al final del conversatorio, nuestra invitada del día de hoy nos va a dar su feedback acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Ya volvemos, no se muevan de ahí, regresamos en breve. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1493, un día como hoy, en Sevilla, Cristóbal Colón arriba tras el primer cruce del Océano Atlántico. Es recibido triunfalmente. 1738, en Londres, se estrena la ópera Circe de George Frideric Handel. 1755, un día como hoy, en Londres, se publica el influyente diccionario inglés de Samuel Johnson, A Dictionary of the English Language. 1892, en Estados Unidos, se funda la empresa General Electric. 1896, un día como hoy en Atenas, finalizan los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, que comenzaron el 6 de abril. 2019, se produce el incendio de la Catedral de Notre Dame, en París, Francia. Hoy, 15 de abril, se celebra el Día Mundial del Arte. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte, brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Selecto Supermarket. Un pedacito de nuestros países en un solo lugar. Productos frescos y de gran calidad con un servicio amable y profesional los espera para atenderlos como usted se merece. Visítenlo en el 6508 de la Bergen Line Avenue, West New York, New Jersey. O búsquelos en las redes sociales como Selecto Supermarket. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga, te acompaño en procesos de duelo por alguna pérdida significativa. Por ejemplo, muerte de un ser querido, pérdida de empleo, jubilación, nido vacío o ruptura amorosa. Llama ahora mismo. Acompañamiento psicoterapéutico y tanatológico. Sesiones de 2 horas online y presenciales. Para hacer una cita, contáctame al WhatsApp más 52 314 109-8502. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. Atención, escritores, escritoras, poetas y poetisas. La quinta edición del Festival Internacional del Libro 2025 está por comenzar. Del 21 al 26 de abril, disfruta de una experiencia única. Participa de manera virtual y comparte tu arte con el mundo. Inscríbete ahora mismo enviando un mensaje a nuestro WhatsApp, +1 551 254 8201. No pierdas la oportunidad de ser parte de este evento único. Festival Internacional del Libro 2025. Tu voz merece ser escuchada. Te esperamos en Luna 9 Radio Digital, el festival que lleva tu palabra a todo el mundo. Sintoniza en bit.ly/Luna9 Radio Digital. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10 y 13 minutos. Tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 60 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 56. Es decir, que estamos en 16 grados Celsius con una sensación térmica de 13 grados Celsius. Muy buenos días, así es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Martes de Emprendedores, el programa donde compartimos estrategias, consejos y experiencias para ayudarte a llevar tu emprendimiento al siguiente nivel. Tenemos una semana llena de contenido importantísimo y enriquecedor. Conozcamos qué tenemos preparado para nuestra querida audiencia. Adelante, por favor. Acompáñanos en Miércoles de Salud junto con Dora Luz Herosa Álvarez, licenciado neurolingüística, coordinadora y cofundadora de proyectos especiales de la Clínica 100, junto con Ana Márquez Calvillo, licenciada en neurolingüística, cofundadora y directora de la Clínica de Niños en 100. Comparten con nosotros el tema Realidades del TEA, Trastorno del Espectro Autista. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Y quedan 6 días para dar inicio a la quinta edición del Festival Internacional 2025, más conocido como FIDL, F-I-D-L por sus siglas, para empezar a conocer y compartir con escritores de distintas partes del mundo. Muchísimas gracias por el generoso apoyo de la otra editorial, Samaripa Books, y María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, escritora y conferencista, por ser sponsors de la quinta edición de este Festival Internacional del Libro 2025. Vamos a estar del 21 al 26 aquí en Luna 9 Radio Digital. También tenemos panelistas y todo un programa muy, muy enriquecedor, lleno de cultura, lleno de conocimiento y esas ansias que tenemos nosotros de conocer más propuestas literarias. Así que no se lo pueden perder. Participen con sus saludos, preguntas y o comentarios. Y sobre todo, vamos a adquirir sus libros, que es muy importante. Les comparto la frase del día. No puedes liderar a otros si no puedes liderarte a ti mismo. Robin Sharma. Continuamos con nuestra programación y ya saben que en breve se conectará con nosotros nuestra invitada de lujo del día de hoy aquí en Martes de Emprendedores de Luna 9 Radio Digital. Quiero mandar saludos, besos, abrazos. Mari, gracias por todo tu apoyo, a tu constante input. Perdón, que nos permite crecer cada día, tus brillantes ideas, y para quienes no saben, y nuestra manager de relaciones públicas, y está detrás de bambalinas, como decimos en mi país, coordinando todo con nuestros invitados para que ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital, tengan una o vivan una experiencia única con este Festival Internacional del Libro y con cada una de nuestras entrevistas. Gracias por tu apoyo para la realización de la misma del día de hoy. Como dije, vámonos a compartir los saludos, mensajes en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, y también recuerden que tenemos nuestra encuesta en nuestros grupos, y al final de este conversatorio nuestra invitada de lujo les va a dar un feedback acerca de ello. No se muevan de ahí, que ya regresamos en breve. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Te recuerdo como la niña aquella de la escuela, la que se creía la reina del salón. La de ojitos saltones y mirada traviesa, la que dejó en mi alma la primera ilusión. Tal recuerdo como la niña aquella de las tres, la que me cortejaba a espaldas del profesor. La que siempre supo encantar con su presencia, la que no paraba de escribir mi nombre en el pizarrón. Hoy recuerdo la niña aquella, la que pasaba todas las materias, la que a mitad del quinto se fue y nunca más volvió. Yo te veo y no me lo creo, mira qué bien te ha tratado el tiempo. 10:18. Es el de reina de mi reino. Te ves perfecta, me he dejado alucinado tu belleza. Tu corazón no tiene dueño, no me mientas, no me quieras causar esa tristeza. Te ves perfecta, me he dejado alucinado tu belleza. Solo tiene tuyo, no me mientas, no me quieras causar esa tristeza. Princesa, dime si aún quieres ser mi reina. Dime si aún quieres ser mi reina. Princesa, dime si aún quieres ser mi reina. Princesa, dime si aún quieres ser mi reina. Escuchando la mejor emisora online del momento. Dentro de una maleta todo nuestro pasado. 10:20. La maleta en la cama preparando tu viaje. Un billete de ida y en el alma coraje. Cara de niña, y adivina el enfado, por más que te enojas. quieres mirarme, no quieres hablar. Orgullo eterno te quiero. Deja todo en la cama y háblame sin rencor. Yo te extraño, te pido perdón. Si te he traicionado, no fue de verdad. El amor siempre acaba y el momento se va. Si me dejas, no vale. Cuatro minutos. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Muy buenos días, queridos radio escuchas, querida familia de Luna 9 Radio Digital, quienes están aquí en el Café de las Mañanas, hoy aquí en nuestro segmento Martes de Emprendedores. Tenemos un tema muy importante que puede cambiar su perspectiva. Emil, entrenando al ser. Emil Pacheco, entrenadora del ser, autora del libro Permiso para Perdonar, ingeniera de formación y coach certificada, se especializó en programación neurolingüística, o PNL por sus siglas, psicología positiva, mindfulness, eneagrama y crianza consciente. Lleva más de 10 años acompañando a mujeres, madres y profesionales en su camino de transformación interior, ayudándolas a redescubrir sus fortalezas, entrenar su mente y vivir con propósito. Su enfoque es integral, cuerpo, mente y espíritu. Se entrelazan para generar un cambio real y sostenible. Desde un lugar de autenticidad, alegría y conexión espiritual, crea espacios seguros donde las personas puedan reconectar consigo mismas, liberarse de creencias limitantes y vivir desde su mejor versión. Su propósito es claro: contribuir a una sociedad más amable, ayudando a cada corazón a brillar desde su esencia. Entrenando el ser es una identidad creada para fortalecer el bienestar emocional, la autenticidad y la autoconfianza de las personas, sabiendo lo que somos, experienciando nuestras vivencias, recordando de dónde somos, a través de programas personalizados, talleres grupales, asesorías en crianza consciente y conferencias inspiradoras, acompañando mujeres, líderes, madres y profesionales a reconectar con su esencia y transformar su realidad desde adentro hacia afuera. Nuestra propuesta integra herramientas de PNL, psicología positiva, mindfulness y eneagrama con un enfoque espiritual y práctico a la vez. Nos comenta que entre sus productos online se encuentra el programa individual Confiada y Auténtica, el programa grupal Reingeniería Intensiva del Pensamiento y el PAC Descubre Tus Fortalezas y el evento Espacio Alegría. También ofrecen el libro Permiso para Perdonar, una guía vivencial para visibilizar e identificar la violencia pasiva e integrar el perdón como un acto de amor propio. En Entrenando el Ser, creen que conocerse, confiar y evolucionar es el mayor acto de libertad personal, y por eso entrenan el ser como el músculo más importante para vivir con propósito y alegría. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, emprendedores. Muy buenos días, señora Emil, ¿cómo está usted? Bienvenida. Mi nombre es Francisco Isla, gracias por acompañarnos. Buenas, Francisco, del otro lado del charco, como decimos desde España. Vale, mucho gusto, gracias por estar con nosotros, un verdadero privilegio de aprender de usted y sobre todo que nuestra querida audiencia internacional lo va a aprovechar. Agradecemos desde España que están con nosotros, desde Estados Unidos y desde México en sintonía en estos momentos. Vamos a empezar este conversatorio y quisiera preguntarle, ¿qué significa para usted entrenar al ser y cómo descubrió usted esta misión en su vida? Francisco, entrenar el ser para mí es mi vivencia. Para mí ser son las siglas de saber desde mi sabiduría, de conocerme a mí misma. La E sería más que experimentar, experienciar, o sea, saborear las situaciones, lo que vivo. Y la R de recordar. Recordar en todo el trayecto lo que verdaderamente somos, que no somos nada más un cuerpo, sino somos mucho más que eso. Somos un cuerpo también energético y hiperconectado, más conectado o interconectado de lo que imaginamos. Para mí eso es ser, y entrenarlo es hacerme cada día la maestría en mí misma. Y ayudar a otros, inspirar a otros también a que lo hagan. Así tal como cuando tú vas al gimnasio y ves a tu entrenador que también entrena. Excelente, así ¿verdad? Está. Qué hermoso. Qué hermoso conocer desde el origen. Y nuestra audiencia, como dije, agradece conocer lo que motiva al corazón de sus mentoras. Muchísimas gracias. Viene del mundo de la ingeniería. Un campo, pues, digamos que es bastante racional. Cuéntenos, por favor, ¿cómo fue ese tránsito hacia un camino más emocional y espiritual? Creo que el tránsito fue como dar la vuelta entera. La ingeniería fue parte del trayecto. Desde pequeña tenía la inquietud de inspirar, enseñar. Yo decía, yo quiero ser maestra, pero no de las que enseñan. Yo estaría empezando el primer grado de primaria. Yo quiero ser maestra, pero no de las que enseñan lo que enseñan las maestras aquí en la escuela. Yo quiero enseñarle a las personas algo que lo verdaderamente importante, pero yo verbalizaba desde la niña. Y bueno, sí tuve una educación, tanto en la escuela como en casa, bastante estricta y muy racional. Así que como yo digo, nos vamos adulterando mientras nos hacemos adultos. O la esencia, aquellos sueños de niños. Y bueno, hice el tránsito por la ingeniería. No se me daba mal, se me daba bien las matemáticas. Así que en esa exploración de la adolescencia, dije, yo me quiero probar que yo puedo hacer una carrera de ingeniería. Era bastante retadora, e incluso en la universidad donde la hice, tenía fama de demasiado estricta. Y bueno, lo hice, me dediqué a la ingeniería alrededor de 15 años, y siempre estuvo ahí la llama de estar buscando. Leía mucho de metafísica, a Tus Zonas Erróneas, libros como esto de Connie Méndez, estaban siempre allí, y hasta que hubo un punto de inflexión cuando nació mi segunda hija, que fue prematura y tuvo algunos retos de salud que tuve que atender exclusivamente. Y allí, junto con ese episodio de salud, más el llamado de la maternidad de que me pedía como mujer estar más presente, empecé a formarme y a revisar. Eso que nos decimos, yo cuando sea padre o cuando tenga hijos, yo voy a ser una mejor persona. Bueno, ese llamado me lo tomé en serio y empecé a necesitar verme, conocerme, explicarme qué me pasa a mí con lo que le está pasando a mis hijos. Y ahí fue donde empezó una carrera de formaciones en diferentes disciplinas, como la programación neurolingüística, entre ellas. Y así una cosa fue, ¿me sirve? Ah, bueno, la uso. Y entonces eso me iba enterando de otra. Ah, las que iban resonando conmigo las iba tomando y me iba formando. Y yo siempre decía, mi primer laboratorio es mi familia. Y así fui llevando yendo de la ingeniería, una ciencia más racional, a una ciencia más social, como es el coaching y todo el desarrollo personal. Muchísimas gracias, fascinante lo que comparte con nosotros. Y hay muchos oyentes que hoy sienten ese llamado interno y no saben cómo comenzar. Pues de verdad que esta respuesta que usted nos ha dado pues va a ser como la luz, ¿no?, para ellos. ¿De qué parte de Venezuela es usted? Yo soy nacida en Barquisimeto, es centro occidente de Venezuela. Perfecto, por el acento lo decía, porque vivo acá en Estados Unidos, pero mi familia también tengo allá en Caracas, es también en sí. De la Victoria, cerca de Caracas. Ajá, sí, sí. Muchas sí. Gracias. Usted ha escrito un libro titulado Permiso para Perdonar. Cuéntenos, por favor, ¿qué le inspiró a escribirlo? ¿Y por qué cree que el perdón es tan necesario para emprender? Mira, el perdón para mí, yo me negué, yo me rebelé a ese perdón de que por mi culpa, por mi gran culpa, y que teníamos que perdonar. No sé, pero nunca me resonó esa invitación que hace la Iglesia Católica en la cual crecí. Y conocí otro tipo de perdón a través de formarme como sanadora con un curso de milagros hace ya bastante tiempo, más de 20 años. Y lo viví con mi experiencia, con mi papá fue la primera oportunidad de ese tipo de perdón. Y yo digo que el perdón es una forma, una ruta de conocimiento de nosotros mismos y de conocimiento de nuestro sistema familiar también, y aprender a abrir la mente a la disciplina de conectar con nosotros mismos y de vernos. De otra manera, son habilidades y son hábitos que tienes, que necesitas como emprendedor. Y dicen que uno no puede llevar una empresa más allá de de lo que ha llevado a su propio ser. Y las relaciones son algo inherente del ser humano y de las empresas también. Así que la forma en que asumes a tus padres puede ser la forma en que asumes a un jefe, a un proveedor, la que asumes a clientes. Y dicen que como es arriba es abajo, también nosotros dentro de nosotros tenemos patrones inconscientes que vamos replicando y que hemos aprendido en nuestra infancia y que están en van desplegándose sin nosotros darnos cuenta, se van replicando en todas las áreas de nuestra vida, incluso en el emprendimiento. Muchas emprendedoras que han llegado a mí han trabajado, identificado primero y luego trabajado creencias que tienen limitantes a, por ejemplo, del éxito, del manejo del dinero, del manejo del tiempo, de la priorización de unas cosas sobre las otras, y todas son patrones que han venido de casa y que los están limitando o potenciando, dependiendo sus emprendimientos, de su trabajo profesional. Así que el perdón, siendo que es una ruta de aprender a mirar de otra manera y de descubrir cosas que tú no estás viendo y responsabilizarte de ellas, eso que ves y que te responsabilizas durante el proceso del perdón te ayuda tanto en las relaciones de pareja como en las relaciones profesionales. Entonces, un curso de milagros dice que el perdón es un aprendizaje obligatorio que tienes. ¿Cuándo lo vas a hacer? Es tu libre albedrío, pero de que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Quiera o no, toca, no hay de otra. Así que toca. Toca, como dicen, ¿no? Entonces, es que a veces las personas cargan tanto, cargamos tanto, y aún así queremos construir. Así que este punto consideramos que es clave para muchísimas emprendedoras, emprendedores que están allá afuera, y a veces no saben cómo hacerlo, porque creen que es más difícil de lo que de verdad es, y a veces son cosas tan fáciles, pero cuando uno empieza, sobre todo en emprendimientos, lo ve pero gigantesco, y uno después dice, no, pero eso es fácil. Entonces, pero hay otras cosas que sí son, como bien dice usted, lo que es el perdón es lo más difícil, creo. Podría decirse que es lo más difícil de hacer, de verdad, así como dicen, con conciencia de hacerlo, es súper difícil, la verdad, pero es necesario para evolucionar, para crecer, y gracias que existen cursos, herramientas, personas como usted, como Mari, que siempre están compartiendo todo lo que es crecimiento y todo lo que es empoderamiento para poder crecer y alcanzar las próximas metas y seguir evolucionando. Muchas gracias por ello. Y gracias a Dios cada vez somos más. ¿Perdón? Mientras más seamos, más rápido llegaremos, más pronto llegaremos a la compensación, a la cantidad de masa crítica suficiente para hacer cambios cada vez más relevantes en la humanidad. Se necesita urgentemente, la verdad que sí. Vamos para ello. Como coach certificada en PNL o programación neurolingüística y psicología positiva, ¿cómo podemos entrenar nuestros pensamientos para que trabajen a favor de nuestros sueños y no en contra? Porque es lo que a veces se siente muchas veces como emprendedor, como persona individual también. Sí, y me lo preguntan muchísimo. Es precisamente parte del entrenamiento. Lo primero es detente, digo yo, detente. Y ese detente va algo facilito, que es tan fácil que parece muy difícil. Estamos acostumbrados a que lo que es complicado es lo que creemos valioso, pero como dice un cuento de los sufís, que al hombre le escondieron la felicidad dentro de sí para que no la encontrara, porque sería el último lugar donde iba a ir a buscar. Pues está tan facilito como buscar dentro de nosotros, y una de las conexiones que podemos hacer con nosotros fácil, es gratis, está disponible 24/7, es respiración. Me parece que es todavía insuficiente las veces que lo hemos repetido. Yo digo, es tan obvio, pero necesitamos respirar. Respirar sin más intención que eso, sin esperar ver ángeles, ni esperar una experiencia suprahumana. Simplemente respirar con atención, con plena en eso, que nuestros sentidos, nuestro enfoque, nuestra intención está en respirar. Eso trae muchos beneficios y de eso se encarga el cuerpo. Así como tú comes y tú solo masticas y del resto se encarga el cuerpo, tú no estás, mira, que aquí voy a abrir la boquita del estómago para que venga y da un poquito de este cóctel de ácido y no más del otro. Tú no estás pendiente de nada de eso. Tú solamente masticas y tragas, y del resto se encarga el cuerpo. Pues así nosotros, encarguémonos solo de respirar y estar atentos a eso, y el cuerpo se encarga de lo demás, de hacer todas las conexiones entre todos los cerebros que tenemos en el cuerpo para ir entrenando a la mente a calmarse. Porque en ese estado de calma y de las neurogénesis que se hacen, el nacimiento de más neuronas que tenemos en esa disciplina, no que lo hagas una vez y lo hagas dentro de 3 meses, es que si es posible lo hagas todos los días. La mente se va entrenando a detenerse en las reacciones automáticas que tenemos cuando nos pasa algo. Cuando le pegamos un grito a alguien, cuando nos enojamos y desproporcionadamente por algo, la mente está más entrenada, más preparada para detenerse y decir, ¿es esto lo que quiero? Porque está entrenada a que se enfoque en lo que tú has decidido enfocarte. Entonces, esos pensamientos negativos que vienen del 95 o 97% de nuestra mente en automático, se pueden detener con nuestro poderoso 5 o 3% de decir, detente, y ¿es esto verdad? ¿Es esto totalmente cierto? ¿Cómo puedo yo? Empieza con el ejercicio de los antónimos. Si yo me digo que no soy suficiente, ¿qué será lo contrario? Que soy suficiente. Donde dice, soy un desastre, en yo soy maravillosa. Donde dice, no vas a poder, en decir, yo sí voy a poder. O esto es temporal. Hay una serie de trucos en la neurolingüística que te van entrenando a reescribir lo que te dice, el discurso interno, ese que siempre nos acompaña. Entonces, enseñar a hablar, yo le digo, vamos a enseñar a hablar otra vez a la mente, vamos a enseñarla a hablar amablemente. Y el concepto de temporalidad de las cosas es muy importante, el saber, esto no es eterno, esto pasa igual que pasa cada día. De esto voy a tomar, ¿qué voy a tomar yo de esto? Cuando la mente está enfocada en unión, en paz, en progreso, en salud, en orden, es mucho más probable que tú allá afuera, de todo lo que está pasando, capte lo que se parece a orden, salud, prosperidad, éxito, paz, unión. Entonces de ahí viene, por ahí empieza el entrenamiento, respirando. Y lo otro, identificando, me detengo. ¿Y qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que me estoy sintiendo? ¿Y cómo puedo cambiar eso en tono positivo, útil, le digo yo? En un tono más útil y amable con nosotros mismos. Muy importante, muchísimas gracias. Qué importante aprender a hablarnos bonito, y este consejo vale oro para nuestra querida audiencia. Muchísimas gracias. ¿Qué rol cumple el mindfulness en el proceso de emprender con propósito? Mira, yo diría que el mindfulness, lo de emprender con propósito, lo que más nos ayudaría es a conectar con nosotros mismos, porque hay muchas herramientas, ejercicios de mindfulness, y entre esos la respiración consciente, nos ayuda a escucharnos. Una chica que yo acompañaba me decía, pero ¿cómo es eso que yo me escucho? Es que yo no oigo nada. Digo, no, tampoco es que te van a llamar por teléfono y tu mente va a decirte algo directamente, no tiene tu WhatsApp. Es aprender a sentirnos. Ahí nos percibimos a nosotros mismos cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos miedo, para qué tenemos el miedo. Toda esa información nos llega y la podemos captar en nosotros mismos cuando bajamos el bullicio de la mente. Para eso es importante el mindfulness, porque entrena la atención, entrena la calma, entrena el que tú estás en el centro para poder escucharte. Lo que hay abajo, debajo del bullicio de la mente. Y luego, que me dijiste para emprender con propósito, entonces tú, que cuando estás, esto será mi valor, esto será mi propósito, esto será lo que me llena, esto será lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer toda la vida. ¿Para qué quiero hacer esto yo toda la vida? ¿Para qué quiero hacer esto yo por mucho tiempo? ¿Para qué quiero hacer esto yo sin importar cuál es la paga? Y el para qué detrás de cada para qué. Yo quiero enseñar a las personas a ser más ordenadas. ¿Para qué? Para que tengan una vida más exitosa. ¿Para qué? Porque para que ellos sientan más satisfacción. ¿Para qué? Es el para qué, para qué, para qué. Te va llevando a las respuestas que van identificando cuál es el propósito que tú tienes en ese emprendimiento. Pero las respuestas, las de verdad, son más genuinas, son más honestas, si tú estás, si tú sabes estar en tu centro, en tu calma, y no te dejas engañar por muchas propuestas del ego. Y, ojo, si no te dejas engañar por las propuestas del ego, porque puede ser que tú genuinamente tú digas, no, yo quiero esta propuesta que me hace el ego, yo la quiero. Pero entonces es una decisión consciente que estás tomando tú. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les recomiendo en cuanto a las respuestas que te puede dar un cuerpo. Un cuerpo entrenado en poder estar en calma y en el centro es un cuerpo que te puede dar respuestas más honestas con respecto al propósito o a la decisión en cualquier momento que puedas tomar o que quieras tomar. Muchísimas gracias. A veces la prisa pues nos desconecta, ¿no? Gracias por enseñarnos a parar y respirar, muy importante dentro de otras cosas que estamos aprendiendo aquí en Martes de Emprendedores. Muy, muy agradecido, de verdad. Estamos siempre nosotros sabidos de tener nuestros invitados expertos, quienes son que nos dan esas herramientas para poder crecer, y más en los Martes de Emprendimiento, porque sabemos que allá afuera hay mucha necesidad de información, hay mucha desinformación en lo que es internet y cuántas redes sociales existen, por no mencionar nombres, no sea de publicidad, ¿verdad? Sino que, sí, porque todos recurren a eso como que fuera pues el juego el Santo Grial, entonces no es así. Hay que ir a donde están los expertos, y qué mejor que tienen experiencia, se dedican a ello y están siempre ávidos a ayudar y compartir con todos su conocimiento. Muchas gracias a nuestra querida familia que está en sintonía con nosotros desde México, Estados Unidos, ahí también estamos viendo España. Gracias por su constante apoyo. No se muevan de ahí, volvemos en instantes con más de Emil Pacheco en el Café de las Mañanas, edición Martes de Emprendedores. Vamos a tomarnos un rico café y si quieren acompañarlo de unas hallacas, unas cachapas, una... ¿Cuál es el distintivo que tienen con Colombia? La arepa. Entonces ahí acompáñenos porque tenemos mucho más que preguntar y sabemos de que ustedes también, así que utilicen nuestras plataformas de las redes sociales, nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, y en las redes sociales estamos como Luna 9 Radio Digital, y no se olviden de participar en nuestra encuesta. El día de hoy estamos preguntándole, ¿cuál de estas emociones te cuesta más gestionar al emprender? Opción A, miedo al fracaso.

su espacio de conversación, ideas y crecimiento. Estamos disfrutando de un conversatorio con nuestra invitada de lujo, Emil Pacheco, entrenadora del SER, escritora, ingeniera de profesión y coach certificada especializada en programación neurolingüística o PNL. Nos presenta el tema Emil entrenando al SER. Antes de continuar con nuestra programación, les recuerdo que quedan 6 días para dar inicio a la 5ª edición del Festival Internacional del Libro 2025, más conocido como el FIDL, F-I-D-L por sus siglas, 2025, que vamos a estar aquí en vivo de Luna 9 Radio Digital del 21 al 26. Tenemos tanto en la mañana, 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 horas de Colombia, de Perú, 8 horas de México, las 16 o las 4 de la tarde, hora de España. Y en la tarde, a las 5, vamos a estar también aquí compartiendo, así que no se lo pueden perder. Y esto llega a ustedes gracias al generoso apoyo de nuestros sponsors, La Otra Editorial, Samaripa Books, y María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, escritora y conferencista. Dicho esto, pasamos a los saludos que hemos recibido y los likes en las distintas plataformas de las redes sociales. Vamos a compartir primero un mensaje de María Luisa Alcalá, que nos dice: buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital. No se pierdan la entrevista de hoy. Emil Pacheco es una profesional en el acompañamiento de mujeres emprendedoras. Estamos listos para aprender de la mano de nuestra invitada. Tengan todos un muy bonito y bendecido día. Muchas gracias, igualmente, besos, abrazos. También a nuestra querida familia en Venezuela, México, Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. También en las redes, Rosy, gracias, ella se llama Rosa Elena Zamora, un fuerte abrazo. Desde la cabina master de Luna 9 Radio Digital, maestra Ana Fernández de Guillén, fuerte abrazo hasta Arequipa, Perú. Y también para Víctor Manuel Aburto en Chincha, Perú. El centro y el sur se dan la mano para estar aquí en Luna 9 Radio Digital. Continuamos con nuestra programación. Háblenos, por favor, Emil, del Eneagrama. ¿Cómo puede ayudarnos a conocernos mejor como personas? ¿Cómo puede ayudar a las mujeres como emprendedoras? Y sobre todo, aparte de cómo nos va a ayudar, ¿qué es en sí el Eneagrama? El Eneagrama es de la personalidad. Es una forma de autoconocimiento muy, muy antigua. Y él selecciona, clasifica a las personas por eneatipos. Un eneatipo principal y 2 de base. Unos dicen subtipos, hay diferentes escuelas, ¿no? Pero básicamente uno tiene un principal y 2 alas, llaman también, como las bases del triángulo. Y dicen que si tú tienes el mismo eneatipo, alguien del continente americano tiene el mismo eneatipo que alguien del continente asiático, incluso en épocas de la vida o años, eras diferentes, se parecen mucho más que 2 hermanos. Y conocernos, el eneatipo tiene algo muy interesante para mí, que fue creado por observación, y yo me imagino cuánta gente habrán observado para hacer todo este estudio, esta clasificación. No va por la fecha de nacimiento como tantas otras herramientas de autoconocimiento. Y para el emprendimiento, y para todo, porque tú eres tú en todas partes, en lo que te pongas. Y por ejemplo, un eneatipo 1, la perfección para él es algo esencial, la idea de perfección. Y a ellos el equivocarse, el que no quede perfecto a la primera, es algo mucho más retador, movilizante, que para una persona, por ejemplo, de eneatipo 9, que lo que busca es estar en paz y no tener ningún conflicto. Entonces, conocernos nos ayuda a esto que llaman marca personal, a diseñar nuestra marca personal, a elegir qué tipo de estructura de negocio quiero hacer, que le quiero dar a mi negocio, cuál es el ritmo o a quiénes me voy a dedicar, cómo es la venta para mí, es más por lealtad, más por servicio. Hay muchas respuestas en el eneatipo que puedas tener. Por ejemplo, para los de el eneatipo 2, que les llamamos el ayudador, imagínate el tema de poner límites para una persona que esencialmente cree que la forma en que la acepten, en que está dentro del grupo, en que pertenece y que es querida y valorada, es que esa persona ayude a los demás, de cualquier manera. Entonces, trabajar límites con un ayudador es muy diferente a trabajar límites, por ejemplo, con un 4, que es el eneatipo 4 es más de artes, de emociones. Entonces, conocernos nos ayuda a comprendernos y a, yo lo que les digo, la aceptación de quienes somos aumenta nuestra satisfacción. ¿Por qué? Porque si yo estoy aquí en España y yo quiero ir a Estados Unidos, la aceptación de que yo estoy en España adecuará a cómo yo voy a conseguir la meta de ir a Estados Unidos, que no es lo mismo a que yo esté en México. Yo tengo que ajustar ruta, tipo de transporte, todo. No es que yo digo, no, unas que me dicen, entonces yo no debería emprender, porque no, es que no supedites la meta a quienes, a cuál es tu eneatipo, tu manera de ser. Lo que vas a es ajustar el plan, vas a ajustar el ritmo, a qué le vas a dar prioridad en el proceso, cuál es el estilo en que lo vas a hacer. No sé. Y eso es muy enriquecedor cuando están haciendo marcas personales. Te dice, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu tipo de cliente ideal? ¿Cuál es tu punto diferenciador? Pues, bueno, conócete y serás el punto diferenciador, porque lo que estamos 100% seguros es que nadie es exactamente igual a nadie. Entonces, el eneagrama es algo que nos ayuda indudablemente a diseñar nuestras marcas personales, a diseñar incluso el tipo de empleados que somos y a comprendernos y a ajustar el tipo, la satisfacción que tenemos con nosotros mismos. Increíble, qué poderosa herramienta. Y pues estoy seguro que más de una va a querer saber su tipo de personalidad después de esta, la verdad que sí. Así que descúbranlo, porque van a evolucionar, van a crecer muchísimo, van a crecer exponencialmente. Eso es lo que queremos. Sí, y un detalle que te voy a dar con respecto al eneagrama. Hay incluso muchos test en internet, podrías hacerlo, aplicaciones de todo. Pero algo que la respuesta, el feedback que he tenido con mis clientes es que la forma en que yo lo aplico les hace sentido de que tienen unas respuestas más genuinas. Porque muchas veces dentro de las respuestas que les vas dando al test, el ego empieza a serpentear las respuestas y a querer dar la respuesta del eneatipo que quieres ser y no el que genuinamente eres. Como siempre aparece por ahí y siempre le arruina todo, ¿verdad? Yo digo que es mi amigo, que yo lo entreno para que sea mi aliado y no sea mi saboteador. La verdad que a veces puede ser hacer el papel de saboteador en muchas ocasiones, en muchos campos, así que hay que tener cuidado con ello. Muchas gracias por ello. Cuéntenos, por favor, ¿qué es la crianza consciente y cómo se relaciona con nuestra forma de liderar y emprender? Bueno, la crianza consciente, la persona que lidera y que lleva en principalmente la antorcha de la crianza consciente es Ivonne Laborda. Yo aprendí de ella esta herramienta. Y no es más de, esto no es de decirle todo sí a tus hijos y todo happy flower, no. Es también el maternaje y la maternidad es también una ruta para conocernos y para trascendernos, para evolucionar. Y la pregunta más clave que tiene la crianza consciente para mí es ¿qué me pasa a mí con esto que le pasa a mi hijo? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué se activa a mí cuando mi hijo es muy motriz? ¿Qué me pasa a mí cuando mi hijo no quiere comer? ¿Qué me pasa a mí cuando mi hijo no quiere estudiar? ¿Cuando mi hijo no me obedece? ¿Cuando mi hijo no quiere la religión que yo quiero? ¿Qué me pasa a mí? Es una puerta de entrada a mí. ¿Y a qué necesito yo trabajar, mirar, comprender, perdonar, creencias a cambiar? Y con las creencias a cambiar, ¿cómo van a cambiar mis emociones y mis sentimientos? ¿Mis hábitos? Entonces, la crianza consciente es un estilo de vida y que incluso cuando no tienes hijos puede servir para maternarte, que eso lo hacemos todo porque todos somos adultos encargados de nosotros mismos. Así que el maternaje va con el autocuidado. Y esas preguntas de qué me pasa a mí, qué es lo que siento, qué se me despierta, qué pienso, qué ideas se me vienen con eso que está pasando allá afuera, es algo clave en la crianza consciente. Y igual lo que te dije hace rato, que el mindfulness era una herramienta para conectar con nosotros, la crianza consciente también puede poner luz en las relaciones que tenemos familiarmente, que estamos trasladando a nuestro campo profesional. Por estructuras sistémicas que quizá algún coach o alguno de tus entrevistados te habrá hablado de esto, nosotros reflejamos, podemos, cómo vemos, por ejemplo, la figura de autoridad que fue nuestros padres, podemos relacionarlo de esa manera con las figuras de autoridad que tenemos en el trabajo o en el emprendimiento. Así que es una herramienta también que puede mejorar tus relaciones en casa y fuera. Porque si entrenas cómo le hablas a tu hijo, te sirve de entrenamiento de cómo le hablas a un cliente también, ¿no? O a un subalterno en el trabajo. Muy cierto. La verdad que sí, es valioso cómo se puede conectar la maternidad con el liderazgo, ¿no? Es como bien dice, una mirada profundamente humana. Muchísimas gracias por compartirlo. En su experiencia, ¿cuáles son los bloqueos más comunes que enfrentan las mujeres que acompaña a usted y cómo lo superan? Mira, sobre todo las mujeres, tenemos muchos deberías. Muchos deberías, muchos permisos que no nos damos. Las inseguridades, el debería, bloqueo de yo debería estar más presente en mi casa, pero yo también debería ser independiente económicamente, pero yo también debería cumplir con mis sueños. Y esa creer que debes estar absolutamente en algo, empieza, yo le digo, estás como pajarito en rama. en grama, perdón, mirando para los lados. Y la empieza a la mente a mirar para todas partes y no se enfoca en ninguna. Entonces no avanzas. Como cuando estás en una intersección y empiezas a mirar, voy para acá, voy para allá, voy para dónde voy, y entonces te quedas en el mismo sitio. Son bloqueos. Y muchos son, quizás haga spoiler, pero son inseguridades, son dictadas por las exigencias que ha tenido el sistema. Más, no digo que a los hombres se le exija, porque también los hombres tienen su punto de exigencia, ¿no? De la provisión, la protección. Sin embargo, es como un zurdo en un mundo de derechos. Las personas zurdas me dicen que ellos han tenido que ajustar sus formas a un mundo de derechos. Así, digo que muchas cosas en la sociedad están pensadas para, sean naturalmente para hombres, y luego entran las mujeres. Y las mujeres hemos tenido un primer paso, que es probar que podemos hacer las mismas actividades que los hombres. Ahora necesitamos, y creo que los emprendimientos están ayudando a eso, es que hacemos lo mismo que los hombres, sin embargo, con un estilo femenino. El estilo de liderazgo femenino, necesitamos permitirnos hacerlo diferente. El liderazgo femenino es más inclusivo. Quizás sea menos veloz que el liderazgo masculino y menos enfocado. Sin embargo, es más inclusivo. Y creo que de eso necesitamos mucho, mucho, mucho más en la sociedad. Me preguntabas sobre los bloqueos, esos. He conseguido muchos miedos a fallar como mujer, como mamá, como esposa, y muchos deberías incrustados. ¿Cómo los ayudamos a superar? Primero, identificarlos, Francisco. Están tan en el inconsciente que no los identifican. Entonces, ayudarlas a identificarlos y luego ver cómo se está replicando, manifestando en su emprendimiento, en sus tomas de decisiones, y a partir de allí decidir cómo te sientes con esto, quieres seguir, a qué velocidad quieres seguir, qué decisiones quieres tomar, y esas decisiones se toman luego de un trabajo de autoconocimiento, que es a los que les ayudo en las sesiones. Y luego las revisiones de creencias, las creencias que han, los patrones de pensamiento que han creado, esos que se alimentan por esos bloqueos, por esos miedos. Parar, detener el alimento a esa creencia, reescribirla, asociarle emociones que sean más útiles. Asociarles propósitos más grandes que ellas, porque muchas veces hacemos las cosas muy bien para los demás, pero para nosotros nos cuesta. Entonces, asociarle propósitos más grandes que ellas ayudan a bajar a un plan, a unos hábitos que puedan ir en chiquitico, ir repitiendo, replicando, muchas veces hasta que ir progresivamente cambiando el patrón de creencias. Entonces, ¿qué te digo? Un plan que integra autoconocimiento, gestión de creencias, gestión emocional y un plan de acciones. Muchas gracias. Pues todos tenemos piedras en el camino, pero escuchar que se puede mover da esperanza. Muchas gracias por compartirlo. ¿Qué hábitos diarios recomienda usted para entrenar el ser? Primero, yo básicamente, y lo que hago yo, lo que les recomiendo a las que acompaño y las que me escuchan, La meditación y quitándole todo, la meditación como un acto fisiológico, ni siquiera filosófico, religioso, nada. Así como te levantas en la mañanita y vas al baño, tú te levantas y en ese, más que todo lo recomiendo cuando nos levantamos y cuando nos vamos a acostar, porque la mente está como más dispuesta a entrar en onda alfa, que es las ondas cerebrales que están como más permisivas a enfocar, a tener menos bullicio, porque está preparándose para el sueño, o viniendo del sueño. Es respirar. Respirar así sea 5 minutitos. O empieza con 1 minuto. A solo respirar. Y también les recomiendo lecturas. Así como nos inundamos y repetimos la canción que se nos hace pegajosa, elige canciones. Yo tengo mi propia lista. Elige canciones que te nutran, que te animen, que te entusiasmen. Ese es otro hábito que tengo. Antes de meditar y de estar que simplemente atenta a la respiración, desde 1 minuto, puede ser hasta media hora, 1 hora, cada quien, pero yo lo hago media hora. Antes de cualquier, cuando ya dijiste estoy despierto, da gracias. Gracias. Y lleva la mente un poquito más allá. Gracias, ¿a qué le agradeces? ¿A quién le agradeces? ¿Y por qué agradeces? Eso va entrenando a la mente precisamente a identificar lo que tienes. Y mientras más identifiques lo que tienes, o más cosas identifiques que tienes, más percepción de abundancia tienes. Más percepción de satisfacción tienes también. Y escribir. Les recomiendo mucho escribir. Los que hay personas que escribir les cuesta, háganse audios. Muchos tenemos algún teléfono que pueda grabar, o te envías un audio, hagan audio. Y de las cosas que te cuestan, más que todo, es más interesante. Ay, mira, esta mañana me dio rabia cuando fulanita dijo esto. ¿Qué siento yo? ¿Qué pienso yo acerca de esto? Lo que te venga, cualquier cosa. Porque eso va entrenando la mente a sacar de tu inconsciente información y ponerla en tu corteza prefrontal y empezar a gestionarla. Y entonces te da la oportunidad de elegir si tú te quieres quedar con eso o no. Como decía Carl Jung, si sigues actuando desde el inconsciente, lo voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente la frase, las cosas te seguirán pasando y tú lo seguirás llamando destino. O sea, ay, pasó porque pasó. Entonces, mientras más cosas hagas conscientes, más percepción de elección, más probabilidades y capacidad de elección tendrás en tu vida. No digo de control, porque sabemos que el control también es una ilusión, hay muchas cosas que no controlamos, pero por lo menos la parcelita que te toca y que puedes gestionar y controlar, pues cada vez la controlarás mejor si haces esto, tienes estos hábitos. Así que apunten, damas emprendedoras, caballeros emprendedores, estos rituales cotidianos pueden cambiarlo todo. Así que ya saben, muchas gracias. Cuéntenos, por favor, cuál ha sido su mayor desafío personal en este camino. ¿Qué aprendió de él? El camino de emprendimiento. Sí. Mira, reconocer muchas cosas. Uno de los desafíos fue Yo me había negado antes a tener negocios. Incluso llamar a mi actividad negocio me costó muchísimo. Había muchas creencias en torno a ello. Y yo me había entrenado para ser la empleada de una compañía y actuar como ingeniero. O sea, cambiar de eso a yo voy a ser mi propio jefe, yo voy a gestionar, yo soy la que busco el cliente, yo soy la que decido qué programa hago, qué digo, qué. Eso me costó muchísimo. Fue una trayectoria de cambiar muchas creencias asociadas a esto. E incluso con patrones familiares. ¿Qué fue exitoso en mi familia? ¿Para qué me entrenaron? Es como quitarte un traje que tiene un pocotón de medallitas puestas y quitarte todo eso y volver y ponerte otro. Y luego el tránsito de que no tenía que haberme quitado todo el traje y todas las medallitas. Mira, Francisco, yo antes me iba a presentar y yo no decía que era ingeniero. Yo solo decía que era coach. Y solo actuaba dentro del marco del coaching. No omitía el mentoring ni asesoría. Yo era purista del coaching un tiempo. Luego lograr decir, hey, pero acéptate. Yo tengo una frase que siempre digo, soy la aceptación de todo lo que soy. Y empecé a integrar a otra vez hacer un traje para mí con el traje de empleada ingeniero, con el traje de coach, con el traje de terapeuta con programación neurolingüística y con todas las herramientas. Y decía, hey, pero es que esta soy yo. El reconocer que yo me había abandonado también partes de mí que no estaba viendo y volver a recoger ese tránsito de identidades ha sido muy desafiante. Increíble. O sea, le dice como en Colombia, el Zoila. Soy la persona ¿cómo? Que hace, como dicen en Colombia, usted estaba de Zoila. Soy la persona Zoila. Que vende, la persona que promueve, la que recobra, la que está, la que promueve, la que llama, la que contesta el teléfono. Exacto. Le dicen eso. Exacto, eso. Eso, y fue, ha sido también un tránsito de también después buscar equipo. ¿Cuál es el equipo que resuena conmigo? Mira, dicen que el camino del emprendedor es solitario, es muy solitario, pero no tiene por qué serlo. Lo que pasa es que cada quien tiene su ruta, y a veces la ruta de unos, el pedacito en que lo andan solo, para unos es más corto, para otros es más largo. Unos se dan cuenta antes. Hay que saber conocer el porqué, como decimos en emprendimiento, conocer tu porqué, porque tu porqué es distinto al mío. Entonces, ahí se va consolidando ese equipo y pues si tienen la misma meta, es increíble y cada quien hace su aportación y todos están en la mira del crecimiento y la evolución del business, ¿no? Sí. Entonces se puede lograr. Sí, ir viendo el brillo de cada quien, como la fortaleza de cada quien y ir armando el puzzle. Somos complementarios. Exacto. Eso es lo primordial, destacar o descubrir el talento de cada miembro del equipo es fundamental. Es como el mío. El mío es relaciones públicas, es tecnología, ventas, es lo que a mí me apasiona. Hay otras cosas tediosas que no, gracias, conmigo no va, pero hay otra parte de nuestro equipo que sí pueden hacerlo. Ya sea, digamos, customer service, por ejemplo. Un ejemplo, ya. Uh-huh. Ya. Hay que tener una paciencia santo y tener ciertas set de habilidades especiales que muchos carecemos. Que entonces nosotros digo, no. Antiguamente, en mi país se decía, zapatero a tus zapatos, dice un viejo refrán. Cada quien en lo suyo. O sea, yo no voy a inventar lo que no es. Entonces, cada quien debe saber cuáles son sus fuertes y cuáles son sus debilidades. En el caso mío es la tecnología y me apasiona muchísimo

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11:42. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 62 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 56. Es decir, que estamos en 16 grados Celsius con una sensación térmica de 14. Muchísimas gracias a todos quienes nos mandan likes, están compartiendo nuestros posting en las redes sociales. Ya saben que estamos en nuestra página oficial de Facebook como Luna 9 Radio. Igual que en X, antes de Twitter, y en Instagram estamos como Luna9-Radio. Gracias también a astróloga Dinora. Muchas gracias, bienvenida. También estamos revisando los saludos, la interacción en otras plataformas, la cual vamos a chequear en breve. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando del Café de las Mañanas, su espacio de conversación, ideas y crecimiento. Estamos disfrutando de un conversatorio con nuestra invitada de lujo del día de hoy, señora Emil Pacheco, entrenadora del ser, escritora, ingeniera de profesión, coach certificada especializada en programación neurolingüística, o PNL, PNL. Y el día de hoy nos está presentando el tema Emil, entrenando al ser. Muchas gracias, espero que nos estén acompañando con una rica taza de café, y bien sea lo acompaña con una cachapa, con una arepa, con hallaca también, aunque generalmente es más en diciembre, pero igual siempre cae rico toda hora. Vamos a continuar entonces. Cuéntenos por favor, señor Emil, ¿qué significa para usted emprender con el alma? Emprender con el alma. Ese es seguir ese llamado, ese sentir, que digo yo, sentir más que sentimiento, sentir. Eso que tú no sabes casi ponerle palabras, pero que te llena, te hace sentir feliz, que te recarga de energía, que te entusiasma. Dicen que el entusiasmo es como la divinidad dentro de tu ánimo, dentro de ti. Esa conexión que tienes con lo divino, con lo más allá de nosotros. Y emprender con el alma, eso te da una satisfacción así de que puede que tenga rédito en la fama, en el sistema económico, o no. No depende de ello, pero sí la satisfacción que da es muy grande. Yo he hablado con personas que tienen muchísimo dinero, son muy famosas, y dicen, no estoy llena. Siento que si me voy hoy, no siento que estoy cumpliendo con lo que yo de verdaderamente siento importante en mi vida. Como hay personas al contrario. Entonces, lo que te quiero decir es que no depende del nivel de fama o de el nivel de riqueza en moneda, porque hay muchos tipos, hay muchas formas en que se presente la riqueza, no solamente en liquidez. Pero eso yo lo llamo emprender con el alma, cuando tú estás conectado, eso que haces está conectado a ese gran sentir que tienes, que es el que te da la disciplina, el empuje, la motivación todos los días, cuando los días están grises y cuando los días están soleados, cuando las cosas te salen fluiditas, facilitas, el contrato, el cliente, el pago, todo, y también cuando no es así, te mantiene la llama viva. Muchas gracias. Cuando el alma emprende con intención, ¿no? Qué importante conocerlo. Con intención. Sí. Esa palabra, intención, es súper importante. Intención y luego mantener la atención. Exacto. que a veces uno con el mismo vivir a veces se desvía de esa atención, ¿no? Es frágil, tan fácil de cambiarlo, pero hay que mantenerse en centro, y eso es lo importante. ¿Qué mensaje le daría usted a una mujer que siente miedo de comenzar su emprendimiento? Yo, que venga y hable conmigo. La invitaría a sentir el miedo, a no tenerle miedo, a sentir miedo, para que le informe. Porque nosotros siempre con ese miedo a sentir miedo nos paralizamos. Y a veces cuando empezamos a desmenuzar qué es lo que le tengo miedo, empiezan a salir miedos a varias cosas, que el miedo no era una sola cosa, sino eran varias. Pero si las vamos desmenuzando, podemos ir trabajándolas, mirándolas de frente y decir, ah, mira, es que yo tengo miedo, por ejemplo, a grabarme en la cámara. No es que tenga miedo a hablar en público, es a grabarme en la cámara. Ah, ok, entonces vamos a gestionar ese miedo. No solamente con las herramientas cognitivas, te voy a poner una cámara más mejor, te voy a aislar el sonido. No solamente con lo cognitivo y con los dispositivos, sino desde el punto de vista emocional. ¿Y qué te dices tú? Entrenar el discurso es lo que siempre les digo. Y pasos y cambios progresivos. Los nuggets, las pequeñas metas que no te asusten, que no te activen el sistema de alarma de tu sistema nervioso. Pero primero eso, Francisco, oírse, mandar al miedo pasar adelante a tu casa y, ¿miedo a qué? Y empieza a escribir, ¿miedo a qué? Y escribe todo lo que salga. Y luego, entonces, ir enfrentándolo, encarándolos uno a uno. Todos hemos estado ahí, creo, y qué consuelo escuchar palabras sabias en momentos de duda. Yo a las personas, yo lo pasé, yo lo viví, yo soy fiel, yo es testigo del miedo a la cámara. Yo cuando estaba en la universidad, excelente alumno, un GPA de 4, yo estaba happy, yo me gradué con honor, me gradué todo, y cuando tengo una entrevista, here he goes, me frisé. No pude mantenerlo, no es sencillo, entonces aprendí eso, pero hoy en día con tantas herramientas y hemos tenido, lo he compartido en otros episodios, pasó lo mismo, una persona de Sudamérica y experto en su negocio, pero le tenía un pánico a la cámara, increíble, me ganó a mí. Pero yo, ok, tranquilo, vamos a tomarnos un cafecito. Cuéntame un poco, y comencé ahí, dale, cuéntame esto, ¿para qué esto? Y comencé a hacer tipo entrevista. Cuando termina, me supo explicar, pero así, como dicen en Sudamérica, ¿no? Al revés y al derecho y al revés. Yo lo sabía todo. Bueno, para hacer corto el cuento, le digo, ya terminé la entrevista. Dice, ¿cuál entrevista si no prendiste la cámara? Le digo, no, pero tengo audio, así que estaba para podcast. Hay una opción, a dar a conocer lo que tienes. Si tienes miedo a la cámara, pues vamos a hacerlo en audio. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo conversando, hermano? Digo, es lo mismo. Una excelente herramienta que puedes utilizar. Y justo con tu downline también, porque era de multinivel. Digo, con tu gente puedes implementarlo. Y ahí estuvieron un tiempo haciéndolo. Así que una gran alternativa, pero de verdad que es bueno que escuchar que personas como usted que ya han pasado por ello, tienen esas palabras que necesita uno de confort para poder salir adelante. Gracias. Francisco, te digo que una de mis temores era la cámara. Era súper. Yo decía, no, para aquello cámara, ni para foto, ni nada de estas cosas. Uno de mis entrenamientos cuando estaba en el nivel de máster en programación neurolingüística fue, yo voy a encarar este miedo. Y me presentaba en un programa de televisión que era en vivo. Y bueno, ahí... Esto sí es duro. Ahí se me quitó el año que tuve ahí. Pero sí, es un temor súper, súper común en personas súper preparadas. Es el temor a ser visto. Y eso que tú usaste de hacerle el entorno amigable, el ambiente amigable, y no desde la observación, la supervisión. Esto es un interrogatorio en vez de una entrevista. Ayudó a que esa persona bajara el nivel de alerta y empezara a fluir todo el conocimiento que está en él. Uh-huh. Hasta el tono de voz. Ay, ya era, pero como catedrático, te explicaba, pero como por qué, del cómo, cuándo, dónde, y viene todo por aquí, por ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y funcionó, y él súper happy. Ni cuenta se dio que lo estaba grabando en audio, le digo, ahora sale tu entrevista. Se quedó, ¿cuál entrevista? Si no aprendiste, pues yo llevé trípode, llevé la luz, llevé mi cámara, todo bien profesional, bien chévere. Y la vio parado ahí, ¿sí? Apagado todo. Digo, no necesito. No, pero... ya está en audio. Y dice, digo, perfecto, vamos a hacer podcast. Y la verdad que se necesita implementar hoy día, con tantas herramientas tecnológicas que hay, para los que tienen miedo escénico, el pánico escénico que le llaman, uno, hay que vencerlo, porque se va a necesitar tarde o temprano. Yo lo hice, lo aprendí. Sí. Hoy en día le puedo hacer una conferencia para 10 como para 80. He tenido 300 emprendedores en un salón, normal, igualito. Y ya tanto uno practica que hasta improvisa. La persona que nos iba a acompañar se sintió mal de repente, nos dejó ese vacío y yo, ok, dame el micrófono. Y yo comencé a hablar, bam, bam, bam, solito. Ya es como por inercia le sale a uno. Así que a todos quienes están empezando, no tengan miedo. Sigan adelante, que se puede hacer. Usted mencionó algo de todo lo que es de días difíciles del emprendimiento. Me quedó resonando y quisiera preguntarle, ¿cómo podemos equilibrar nuestras emociones sin reprimirlas, sobre todo en estos días así difíciles de emprendimiento? No, sí. Digo que una de las cosas que necesitamos ir aceptando, y esa es una fortaleza, la aceptación, que se entrena también. Muchos nos las tienen innatas en diferentes niveles. Es aceptar y aprender a vivir en la incertidumbre. Y para hacer eso, se necesita conexión con nosotros. Porque nosotros tenemos una wifi mejor que la 5G. Para conectar con nuestra alma, con nuestra mente precognitiva, pero necesitamos eso. Ahora que esta inteligencia, las inteligencias artificiales nos ahorran tiempo, pues ocupemos ese tiempo en entrenar nuestro sentido, la propiocepción, la intuición, las meditaciones, la respiración consciente, porque necesitamos eso para surfear, navegar en todos los cambios que tenemos, que ahora son mucho más rápidos que antes. Bueno, de repente un joven tiene menos resistencia a esto porque ha crecido, pero nosotros que venimos de los 70, de los 80, necesitamos integrar eso en nuestro cuerpo. Y necesitamos entrenarlo. Y conectar con nosotros es súper necesario para conectar con eso que siento. Sí, acepto, tengo miedo. Sí, acepto, tengo rabia. Ajá, ¿qué voy a hacer yo con eso? Tengo rabia, tengo miedo porque, bueno, el sistema económico está cambiando. Ajá, ¿yo qué tengo influencia yo sobre eso? ¿Cómo me puedo proteger y qué permisos tengo? Entonces, ir ajustando. Mira, nosotros necesitamos ir hablándonos todo el tiempo con amabilidad, con compasión y con determinación también. Porque en esa gran wifi, en esa gran red que tenemos, a través de nuestros pensamientos, van apareciendo las oportunidades. Y solo... si tenemos, para hacer la metáfora de la radio, si tenemos el radio encendido con la antena bien puesta, que es ese entrenamiento de nuestra mente, entonces podemos captar las señales, conectar con los recursos que nos ayudan a navegar en todo este sistema económico de los emprendedores, un sistema económico, ¿no? Pero esos días malos se nutren de ¿para qué es que yo estoy haciendo esto? ¿Por qué es que yo estoy haciendo esto? Ese más allá de mí, esa meta más atemporal es lo que mantiene la disciplina y la motivación en esos días difíciles. Entonces les recomiendo eso, conectar, tener la disciplina de siempre estar conectando con nosotros y recordándonos el para qué y el por qué hacemos las cosas y qué es lo que nos gusta. Por ejemplo, ahí me recuerdo un chico que yo acompañé hace mucho tiempo que me decía que él no iba al gimnasio por hacer cada día 500 abdominales. Él iba al gimnasio porque él le gustaba hacer ejercicio, el que fuera. Entonces, que más que la meta, le gustaba el proceso. Le gustaba el hacer, lo que hay que hacer para conseguir esa meta cada día. Importantísimo. Muchísimas gracias por compartirlo, así como también nos está compartiendo saludos a Araceli Macías Silva. Muchas gracias también desde Caracas, Venezuela, de Johanna Stephanie. Muchísimas gracias desde Uruguay, nos manda likes Vanessa Baez. Señora Vanessa, muchísimas gracias, un fuerte abrazo desde New Jersey para el mundo. Lamentablemente el tiempo se ha acabado, está excelente, rica esta conversación, muy de verdad enriquecedora para nuestros amigos emprendedores, nuestras amigas emprendedoras en todo el mundo. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque han quedado muchas preguntas en el tintero y la parte pues ya para finalizar. Primero es preguntarle cómo lo ubicamos a usted en las redes sociales. Sí, mi Instagram es Emil Pacheco Sandrea con S. En LinkedIn también estoy como Emil Pacheco Sandrea, que es mi segundo apellido. Y en la web emilpacheco.com. Perfecto. Ahí en la página web, me imagino que en contactos está todo el social media, ¿verdad? Exacto, sí. Perfecto. Emilpacheco.com. Está mi teléfono también en la web y también la forma de agendar la primera sesión que conmigo, la primera sesión de Claridad la llamo, es gratuita y allí está para que la puedan agendar con un clic. Ah, perfecto, ahora lo vamos a compartir entonces en nuestras plataformas de redes sociales para que nuestros amigos emprendedores en todo el mundo se puedan conectar. Muchísimas gracias. El día de hoy, pues como dijimos al principio, hemos tenido una encuesta en nuestro grupo de WhatsApp, Telegram y Facebook. Hoy le preguntamos a nuestra querida familia cuál de esas emociones te cuesta más gestionar al emprender. Si era la opción A, miedo al fracaso, opción B, la impaciencia, opción C, la inseguridad. La mayoría, aunque ha estado bien tight, como decimos acá, bien apretada la encuesta, han escogido la B, la impaciencia. ¿Usted pudiese darnos un breve feedback acerca de la respuesta que ha dado nuestra familia de Luna 9 Radio Digital? La impaciencia, wow. Está raro, ¿no? Sí. Mira, yo habría apostado por la inseguridad, porque la inseguridad encierra muchas cosas, incluso la impaciencia. Pero la impaciencia me parece muy típica de estos tiempos con que vamos tan rápido, con el scroll en las redes sociales y con los tips de 15 segundos. Y bueno, para ponerle el palo a la rueda o como que empezar a girar la rueda en otro sentido y ralentizarla, es lo que sería el entrenamiento de la impaciencia. Y es como entrenar a la percepción del tiempo también. Uno, mindfulness. Hacer mindfulness, ejercicio de respiración. Otro es esto mismo que hacía el chico que te estaba diciendo del gimnasio. Conseguir el gusto del hacer, el gusto del proceso y no solo el resultado. Porque entonces disfrutas nada más al final, no en el proceso también. creo que fue Henry Ford que decía que disfrutáramos cómo subíamos la escalera, no nada más en la cima o en la parte de arriba de la escalera. Celebrar cada paso, celebrar cada logro, escribirlo, apuntarlo, porque eso es evidencia. Y ¿sabes qué? También les digo siempre, maximicen. Ese, porque nosotros las cosas malas, bueno, eso hacemos el drama, la novela, y quedamos un mes quejándonos y entristeciéndonos por eso. Pero te pasa algo bueno y al día siguiente se te va olvidando. Entonces, maximizar esa experiencia, escribirla, contarla, bailarla, hacerte un audio, un dibujo, que a tu mente entre por varios sentidos y por más tiempo la percepción de satisfacción por ese logro alcanzado. Que uno te dirá, si eres exagerado o si eres presumida. Ah, no, pero es que eso es gente que no está entrenada en esto que estamos trabajando nosotros. Y una también que le... la fortaleza de la persistencia es una de las fortalezas que habría que entrenar allí. Yo tengo una sesión que me gusta porque identifica las fortalezas innatas de las personas y saber cuáles tienes equilibradas y cuáles tienes desequilibradas te da muy buena información. Pero les recomendaría eso para la impaciencia. Muchísimas gracias, de verdad, Emil. Este espacio ha sido profundamente nutritivo. Para cerrar, ¿podría, por favor, compartir usted un breve mensaje final para todas las personas que hoy nos escuchan desde Perú, desde México, Estados Unidos, Uruguay, Caracas, Venezuela, que están en su propio camino de transformación y emprendimiento? Mira, para los emprendedores, yo creo que es fundamental decirles, siéntanse, escúchense, crean en ustedes, creer en nosotros, porque todas las vidas tienen un propósito, si no, no estarían aquí. Y escucharlo y trabajarlo, manifestarlo, es una gran satisfacción. Ninguno estamos aquí de sobra. Así que somos auténticamente maravillosos, así que confiemos en ello. Muchísimas gracias por cada palabra, de verdad que ha sido un verdadero regalo tenerla aquí en este espacio. Lamentablemente, el tiempo se nos ha agotado, vamos a tener que agendar una segunda y creo que hasta tercera entrevista para poder abordar más temas, porque hay muchas preguntas, hay muchas más cosas que nuestra querida audiencia empresarial necesita en todo el mundo. Y qué bueno que hay una persona preparada, experta y dispuesta pues a poder compartir su tiempo, que es lo más valioso que una persona tiene. De verdad, ha sido un verdadero placer que nos acompañe aquí en el Café de las Mañanas. Como dije, gracias por compartir su sabiduría y sus experiencias. Queridos oyentes, hoy hemos compartido un café distinto. Uno que no solo despierta el cuerpo, sino también el alma. Emil Pacheco nos ha mostrado que entrenar al ser no es una opción, es una necesidad para quienes queremos vivir con propósito, liderar con el corazón y emprender con sentido. Gracias por acompañarnos en este Martes de Emprendedores. Recuerde que puede volver a escuchar este episodio en nuestro canal y grupo de Telegram y también ahora en Archive o archive.org, archive.org es la página donde estamos ahora alojando nuestros audios y ustedes pueden dejarnos un review, lo cual le pedimos, déjenos sus estrellitas y sus comentarios y sobre todo compartan el link, lo copian arriba el URL y lo pueden mandar como un attachment en correo electrónico, como mensaje texto, como mensaje de WhatsApp, donde quieran, a todas partes del mundo, mientras tengan acceso a internet van a poder escucharnos. Gracias nuevamente por acompañarnos en Emil, es un verdadero placer que esté aquí en Martes de Emprendedores. Dios le bendiga. Gracias a ustedes. Gracias. Y a nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio Digital, los invitamos a que disfruten de la programación automática. Ya saben que el Festival Internacional del Libro FIDEL 2025, en su quinta edición, arranca el 21 de abril hasta el 26. Tenemos grandes panelistas, tenemos grandes invitados, así que no se lo pueden perder. Participen con sus preguntas, saludos o comentarios y sobre todo vamos a adquirir sus libros, que es muy importante. Y también vamos a crear el hábito de referirnos. Así como refieren una película, un buen restaurante, una buena pizzería, así también vamos a referir los libros, que es lo que necesitamos hoy en día. Dios les bendiga. Gracias. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.